Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Los ocho vasos. La leyenda urbana dice: la persona promedio necesita beber 8 vasos de agua al día y así evitará la deshidratación. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Las siguientes afirmaciones fueron distribuidas a través del correo electrónico. El 75% de la población mundial está crónicamente deshidratada. En el 37%, el mecanismo de la sed es tan débil que a menudo se confunde con el hambre. La falta de agua es el primer factor de activación de la fatiga diurna. Una investigación preliminar indica que beber de 8 a 10 vasos de agua al día podrían significativamente aliviar el dolor de las articulaciones y la espalda hasta un 80% de los pacientes. Una simple disminución del 2% de agua en el cuerpo puede desencadenar pérdida de memoria a corto plazo, problemas con matemáticas básicas y dificultad de concentración. Beber 5 vasos de agua al día disminuye el riesgo de cáncer de colon en un 45%, el cáncer de mama en un 79% y el cáncer de vejiga en un 50%. El beber de 8 a 10 vasos de agua al día para estar sano es uno de los más conocidos consejos básicos de salud. Pero, ¿realmente necesitamos beber mucha agua a diario? Por lo general, para permanecer sanos, es necesario tomar suficiente agua para reemplazar la cantidad que se pierde diariamente a través del sudor y otras funciones corporales. Pero esa cantidad puede variar mucho de persona a persona, además de existir otros factores determinantes como la edad, la condición física, el nivel de actividad y el clima. Lo de 8 a 10 vasos al agua al día es una regla general, no un mínimo absoluto, y tampoco la totalidad del agua que se ingiere se presenta en forma potable. Los orígenes de la cantidad de 8 a 10 vasos de agua por día sigue siendo difícil de determinar. Sin embargo, al parecer, el consenso es que la persona promedio pierde el equivalente a 10 tazas de líquido por día, pero también consume 4 tazas de agua de los alimentos, dejando de esta manera la necesidad de beber tan solo 6 vasos para compensar la diferencia. Esto ya sería menos de los recomendados 8 a 10 vasos al día. No obstante, según un artículo publicado en Los Angeles Times, los expertos médicos no están de acuerdo en que el consumir una cantidad mayor de agua sea necesario. El artículo menciona lo siguiente: los especialistas en riñón están de acuerdo en que la regla de los 8 vasos es una burda sobreestimación de cualquier mínimo requerido para reemplazar pérdidas diarias de agua. En la persona adulta, con los riñones sanos y habiendo un clima templado, no necesitaría más que un litro de líquido. De acuerdo con un fisiólogo de riñón, del Instituto Nacional de Salud. Un litro es el equivalente a alrededor de 4 vasos. Según la mayoría de las estimaciones, ese litro de agua es el que se puede obtener de la mayoría de los alimentos sólidos. En resumen, aunque los médicos no lo recomiendan, muchos de nosotros podríamos cubrir nuestras necesidades de agua sin beber nada durante el día. Se obtienen beneficiosos efectos en la salud al mantener el organismo adecuadamente hidratado, y aparentemente, algunos estudios han demostrado correlaciones entre variables tales como el aumento de la ingesta del agua y una disminución en el riesgo del cáncer de colon. Pero ¿será verdad que el 75% de la población realmente está crónicamente deshidratada, tal y como lo afirma el correo electrónico citado al principio? Muchas de las afirmaciones de ese correo parecen haber sido tomadas del libro El cuerpo llora por agua. Además, todo indica a que es errónea la idea de que hay que beber agua cuando se consumen bebidas con cafeína como el café, el té y los refrescos, porque los diuréticos producirán pérdidas de líquidos. La persona promedio tiene alrededor de la mitad a 2/3 la cantidad de líquidos tomados en el consumo de estos tipos de bebidas, y los que consumen regularmente bebidas con cafeína mantienen aún más. Los mejores consejos por lo general se basan en el sentido común. Si usted siente sed, beba. De lo contrario, no tendría necesidad de hacerlo. La exhortación que todos tenemos en cumplir una norma arbitraria sobre cuánta cantidad de agua hay que beber cada día raya en lo absurdo y es solamente una búsqueda de la varita mágica. Fuentes: libro El cuerpo llora por agua, de Feridun Batmanjelic, 1995. Periódico Los Angeles Times. Artículo Es difícil de tragar, de Benedict Carey, 20 de noviembre de 2001. Sección Salud, página 1. Periódico The Boston Globe. Artículo El agua ha sumergido a las personas, de Judy Foreman, 11 de mayo de 1998. Página C1. Periódico New Orleans Times. Artículo El cuerpo necesita mucha agua para el trabajo, de Charlie O'Lyan, 31 de mayo de 1998. Portal CNN.com. Artículo Necesidades de la población, 11 de febrero de 2004. Periódico Los Angeles Times. Artículo Los supuestos consejos del agua, 15 de enero de 2001. Sección Salud, página 7. Periódico The Toronto Star. Artículo Destilación de agua hecha de agua ficción, 21 de marzo de 1999. blogspot.com. Título de la investigación. Nota al pie. La leyenda urbana dice: la aplicación de Vic Vaporú en las plantas de los pies reducirá eficazmente la tos nocturna. Resultado de la investigación. El resultado está sin determinar. Orígenes. Desde hace algún tiempo, se menciona que para detener la tos nocturna se deberá aplicar una porción generosa de Vic Vaporú en la parte inferior de los pies antes de acostarse. Incluso la tos persistente o tos profunda se detendrá en aproximadamente 5 minutos y se tendrán muchas horas de alivio. También se dice que es eficaz en niños y es extremadamente calmante y reconfortante además de que se dormirá plácidamente. Todas estas conclusiones, según un portal de internet, fueron atribuidas al Centro Nacional de Investigaciones de Canadá. En un comunicado oficial, el Centro Nacional de Investigaciones de Canadá negó haber atribuido los beneficios de usar Big Vaporub en los pies de un niño como un medio eficaz para contrarrestar la tos nocturna, tal comunicado menciona. El Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá, o NRC, se ha enterado de un correo electrónico que está circulando en el que se menciona que nuestro centro ha demostrado que la aplicación de Big Vaporub puede ser aplicado en los pies para curar una tos persistente. Nos gustaría por este medio hacer las siguientes aclaraciones. El correo electrónico sugiere que la NRC ha realizado investigaciones que comparan la eficacia de la prescripción de medicamentos para la tos en niños. Sin embargo, nuestras bases de datos indican que ninguno de estos estudios con Big Vaporub se han llevado a cabo en el NRC. Nuestro centro de investigaciones rara vez participa en el análisis de aplicaciones médicas, los remedios caseros, la homeopatía y las terapias alternativas contra las enfermedades son populares áreas de interés, especialmente en los últimos años. Pese al comunicado anterior de que el NRC no ha investigado la afirmación de que el Vaporub aplicado en los pies de un niño puede aliviarle la tos nocturna, ni respalda la práctica, Joe y Teresa Graydon crearon el portal La Farmacia del Pueblo con una función de asesoramiento de la salud que tiene a la vez participación en la Radio Nacional Pública, en donde incluye la mención del bálsamo en cuestión en su publicación del año 2002, titulada Guía Única para los Usuarios de Vic. En las instrucciones de uso del producto, no menciona algo sobre su aplicación en los pies, solo dice que generará un alivio temporal de la tos y el resfriado común al frotar una capa espesa del bálsamo en el pecho y la garganta. Algunos organismos de salud han advertido que productos que contengan alcanfor no deben utilizarse en niños y solo deben aplicarse en conformidad con las instrucciones. Este es el comunicado. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York advierte a los padres de familia que mantengan los productos que contengan alcanfor lejos de los niños. Algunos productos de alcanfor pueden ser tóxicos cuando se ingieren o cuando es aplicado excesivamente en la piel. El alcanfor es un ingrediente común en muchos productos utilizados para los resfriados, control de plagas, para evitar enfermedades o como ambientador. El alcanfor se vende en cubitos o como un bálsamo o ungüento. Los productos que no están etiquetados con los ingredientes y no cuentan con la información del fabricante no deberían utilizarse. Son inseguros e ilegales. En cuanto a los productos legales de alcanfor, como los que se frotan en el pecho para evitar la congestión, solamente deberán utilizarse según las instrucciones de la etiqueta. Big Vaporub tiene un contenido del 5.26% de alcanfor. Esta sustancia, en las presentaciones de tabletas o cubos, pueden tener altas concentraciones de alcanfor. La compañía Vic enfrenta otro rumor en el que postula la utilización del producto para combatir las uñas enterradas o los hongos en las uñas. Se vuelve a sugerir que utilice el producto solamente como lo indican las instrucciones de uso. Fuentes: publicación Farmacia del Pueblo, artículo La vainilla calma quemaduras leves, por Joe y Teresa Graydon, 21 de febrero de 2007, artículo No se mate lentamente, 15 de abril de 2002. Thank you. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación: Muere la imagen. La leyenda urbana dice: el hombre que era la imagen de la marca Marlboro en los anuncios de prensa y televisión murió de cáncer de pulmón. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. En la lucha contra el tabaquismo, en las fuerzas de nuestra sociedad, no hay ironía más grande a lo que le ocurrió al hombre Marlboro, cuya imagen en la publicidad aparece en El Mundo Marlboro, una serie de comerciales de la compañía Philip Morris, conocida como la mayor empresa del mundo en cuanto a la venta de cigarros. El actor murió de cáncer de pulmón. Cualquier leyenda sobre el hombre Marlboro sería algo engañoso. El hecho es que muchos hombres se vieron reflejados en el accidentado aspecto vaquero del personaje en los anuncios de la compañía de cigarros. Estos anuncios aparecían desde el año 1954. Un nativo de Oklahoma, en Estados Unidos, de nombre Darrell Winfield, fue el primer hombre Marlboro de mediados de los años 70 en adelante. Pero decenas de otros actores o modelos, muchos de ellos en verdad vaqueros, también han sido la imagen de la marca para comerciales de televisión, revistas, anuncios en periódicos, carteles y otros materiales para la promoción de la marca Marlboro. Dos de estos hombres fueron fumadores por largo tiempo y murieron de cáncer que comenzó en sus pulmones. Estos son los reportes. Wyan McLaren, quien posó para algunas fotografías para la marca Marlboro en 1976, sucumbió al cáncer de pulmón a la edad de 51 años el 22 de julio de 1992. McLaren fue un ex jinete de rodeo profesional y tenía pequeñas participaciones en diversas series de televisión y películas en las décadas de los 60 y 70. Modeló para la imagen de Marlboro en 1976. McLaren, quien fumaba un paquete y medio de cigarros diariamente, fue diagnosticado con cáncer de pulmón a los 49 años. A pesar de la quimioterapia, la extirpación de un pulmón y los tratamientos de radiación, el cáncer se extendió a su cerebro y lo mató. Después de enterarse de que tenía cáncer, McLaren emprendió una campaña antitabaco. En los últimos meses de su vida, McLaren compareció ante un legislador cuando estaban considerando un proyecto de ley para agregar impuestos a los cigarros y destinar el dinero a la educación para la salud. También habló en la asamblea anual que realizan los accionistas de la compañía Philip Morris para que ésta limitara su publicidad. Philip Morris negó inicialmente que McLaren haya aparecido en la publicidad de Marlboro. Sin embargo, más tarde, la compañía terminó por reconocerlo. La mujer que vivió con McLaren los últimos 8 años de su vida fue quien produjo el anuncio donde aparecía McLaren. El otro modelo fue David McLean, quien apareció en muchos comerciales de televisión y publicidad impresa de Marlboro a partir de la década de los 60. También murió de cáncer a la edad de 73 años el 12 de octubre de 1995. MacLean protagonizó diversas apariciones en gran cantidad de series de televisión y películas en los 60s y 70s. MacLean comenzó a fumar a los 12 años de edad, comenzó a sufrir enfisema en 1985 y se le detectó un tumor canceroso en su pulmón derecho en 1993. A pesar de la cirugía, el cáncer se mantuvo y se extendió a su cerebro y a su columna vertebral, falleciendo MacLean en 1995. En agosto de 1996, la viuda de MacLean y su hijo presentaron una demanda contra la compañía Philip Morris debido a la muerte injusta de MacLean, alegando que no pudo dejar de fumar debido a su adicción a la nicotina y que su hábito de fumar era la causa de su cáncer de pulmón. Dentro de la demanda se alegaba, entre otras cuestiones, que a MacLean se le obligaba a fumar hasta 5 paquetes de cigarros para modelar en los anuncios. El último informe de este caso fue emitido en 1999. El juicio todavía está pendiente a pesar de los intentos de Philip Morris por desecharlo. La fascinación del público con estas muertes es fácil de entender. Con el crecimiento del movimiento de la lucha contra el tabaquismo, la proliferación de demandas contra empresas tabacaleras y la aprobación de leyes que restringen el fumar en lugares públicos durante los últimos años, es una ironía ahora que muchas campañas anti-tabaco se tornen en particular entusiasmo. Fuentes: revista Publicidad Semanal de Nueva Inglaterra. Artículo: El modelo Marlboro como víctima, de David Gianastasio, 5 de agosto de 1996, página 3. Periódico: Los Angeles Times. Artículo: Cáncer de pulmón acaba con exhombre Marlboro, de Kevin Johnson, 23 de julio de 1992, página B6. Periódico: The Daily Telegraph. Artículo: Hombre Marlboro muere de cáncer de pulmón, de Charles Lawrence, 25 de julio de 1992, página 3. Periódico: The New York Times. Artículo: Bastante mal, de John Marchese, 13 de septiembre de 1992, sección 9, página 1. Periódico Daily Variety. Artículo: Obituario, David MacLean, 18 de octubre de 1995. Agencia Associated Press. Artículo: Continúa el juicio del hombre Marlboro, 27 de agosto de 1999. Publicación: Business Wire. Artículo: El original hombre Marlboro muere de cáncer, 19 de septiembre de 1996. Periódico Wall Street Journal. Artículo: El hombre Marlboro va a la Corte de Apelaciones, 30 de agosto de 1999. blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción: Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.